noches. Estamos en Con Dos Que Se Quieran. Como siempre me gusta decir, en el corazón de Centro Habana, en Prado y Trocadero, en el barrio de Lezama, en los legendarios estudios del ICAI. Hoy nos acompaña un amigo entrañable, uno de los humoristas más populares y extraordinarios que yo he conocido, Ángel García. Bienvenido. Gracias. Bueno, la primera pregunta es muy sencilla. ¿De dónde nació Ángel García y dónde nació Antolín? Yo creo que nació, es de Manaca. Ángel García es de Manaca, Antolín es de Manaca. Antolín es lo que era Ángel antes. Yo vivo de Ángel, este que está aquí, que me parezco mucho por el tono de la voz, etcétera, es Antolín. Y mi papá es Antolín, porque Antolín sale de Manaca, esa zona del centro del país. Hay muchos Antolines, muchos para llenar 10 camiones, muchos Antolines. En Cuba hay muchos Antolines. Y toda esta onda que tiene, inclusive cuando estoy mucho tiempo sin ir a Manaca, un poco que me pierdo. Cada rato voy a Manaca y es como ir a la universidad. Yo no fui a la universidad mía está en Manaca, para la onda del personaje de Antolín. Ese es el caso de Antolín, pero en el caso de Angelito, ¿cómo fue su nacimiento, tu mamá, tu papá, cuántos hermanos son ustedes? Somos tres hermanos y una hermana, es decir que somos cuatro. Disculpa porque quise ser culto. Y no. Sé tú. Sí, claro. Y de ahí de Manaca, criado, empecé. No fui muy inteligente en la escuela, primero llegué hasta noveno grado nada más, pero noveno grado con 19 años. No, estamos hablando de verdad, aunque la gente le dé risa lo que digo, ¿no? Después terminé el 12 con la onda extra, después que pasé el servicio. Pues noveno tú no quedabas para el servicio, pues ya que tenía, ya era recluta en noveno. Y ya después terminé la facultad y ahí empezó Ángel, que hacía lo de la pía, hacía disfrazarme de mujer en el Manaquense y estas cosas y así. Sí, porque tú tenías un dúo al principio. Sí, Los Píos. Empecé con Los Píos en Santa Clara, que la audición me la hizo Chaflán. Yo he tenido suerte que los que han chocado conmigo para darme un voto de confianza, no sé, Enrique Núñez, Chaflán, Alberto Huerta, he chocado con los duros en el género mío para bien mío, ¿no? Para bien de mi trabajo. Y en Santa Clara, en el año 86, 87, no recuerdo bien, Chaflán me hizo una audición. Yo era soldador de día y tractorista, y por la noche trabajaba en el cabaret de Santa Clara, en Guanacán. Dado de martes a domingo, 138 pesos al mes, era tractorista, pero tenía 8 chamacos, no podía dejar aquí. Ya después vino el divorcio, porque tú caes en esto y no es que te pierdas, sino que, imagínate tú, empiezas a ver otras cosas y... ¿Por qué te casaste con qué edad? No, yo me casé como de 20 años, ¿sí? De 20 años, pero ya empecé en esto con 20 y pico, largo, empecé ya purito. Y ya, después me enamoré, pues yo me enamoré, yo me he casado 4 veces. Yo soy un tipo que... Soy machista por un lado, pero no soy tan machista. Yo mientras esté enamorado, estoy bien. Ya cuando no, ya, me pierdo. Y Angelito, ven acá. Y de niño, ¿tú eras tan simpático? Sí, siempre. Eso viene de mi papá. Mi papá se pone al lado mío y a mí me quitan. Porque es una gente muy, muy, muy ocurrente para este tipo de poco público. O sea, es muy ocurrente. Yo cuando hago un programa, yo llamo a mi papá siempre. ¿Cómo quedó? Quedó matado. Y es verdad que quedó mal. ¿Y tu mamá? También. Pero el viejo mío para el humor es muy, muy... No te lo dicen las palabras, quizá, que si estuvo bien actuado, que si es sobreactuado, pero te dice al grano lo que... Bueno, y ahí, para seguir a la historia, que empecé ahí en Santa Clara, es un momento que no podía seguir con aquello. Entonces Enrique Valladares, un mulato que era antes director de Tropicana, me hizo una audición para pertenecer al Centro Provincial de la Música de Santa Clara. Y ahí empecé en los centros nocturnos. ¿Pero con Los Píos? Con Los Píos. ¿Todavía con Los Píos? Hasta el año... Bueno, como en el 91, decidimos venir a La Habana. Y ese fue el tránsito de La Habana. Ya, empezamos. Yo siempre empecé en el Capri con Nelson Peña, después de que en el Capri. Después vino aquello de Ajiaco. ¿Pero tú no tenías casa aquí o si tenías casa? No, alquilado. Yo tuve 10 años alquilado. Sí, yo me la vi dura. La gente cree que esto es de jamón. Yo estando en Sabazo ganaba 138 pesos al mes porque no era evaluado. Estaba en la onda esta de la entrada al sector. Y ya repito, estuve 10 años alquilado en el Capri. Ahí en el Capri se me da la oportunidad. Hago Ajiaco. Y entonces... Ginori, que dirigía en La Viva, que estaba Consuelo también en La Viva, eso fue que se transmitía los jueves. Creo que era los jueves, sí. Los jueves se transmitía en La Viva y ya empecé, hice una gira nacional después de... Eso era televisión en vivo, ¿no? En vivo. A mí Ginori no me dejaba ni decir ni la R en los coros, porque yo me pongo a hacer la R que canto, yo no canto ni eso, lo que es el personaje que se pone hacer esas cosas. Yo no perdí, pero si no era a mí, si el micrófono mío cerrado, ni coro ni nada. Necesito ahora la boca, te va. Y no le ha sido el director que más me exigió a mí. Y no le te decía, si tú dices una S por una R, la puerta es aquella. Pero tú se lo agradeces. No, como que no. Yo le te daba el guión y dos minutos antes de tú salir al aire, que era en vivo, te quitaba el guión y tenías que decirle todo el guión. ¿Y se ensayaba? ¿Cómo se ensaya el humor, por ejemplo? El humor, a mí no me gusta ensayar mucho. Cuando hay un buen guión, sí, pero es que hay muy pocos guionistas en Cuba de humor. Hay mucho facilismo en el guión del humor. Yo soy una gente que... A mí me escriben, pero yo no me imagino lo que viene. Si no tiene bomba, yo le digo, mira, no me lo aprendí, para no decirle que no sirve. Ya no, ya a esta altura ya uno estaba viejito de arte, y yo, eso no va conmigo. Pero no, el humor lleva ensayo, y ahí viene la espontaneidad, y viene donde tú puedes improvisar. Lo que le llaman morcilla, ¿no? Ajá. Mira, eso es el fuerte mío, la morcilla. Sí. Yo en eso de batirme, hablar de vaso de agua, vamos a hablar de vaso de agua. Es como el que improvisa en las décimas y otras cosas. En esta onda del humor a mí me... Yo soy bueno en eso. ¿Y por qué tú dices que tú no cantas, que canta es Antolín? Porque yo así, como estoy hablando ahora, que me parece que estoy un poco serio, como Ángel, yo no me atrevería a cantar, porque yo soy desafinado, quizás tenga la medida, pero el personaje Antolín, y esto no viene, esto viene ya de los grandes comediantes que en este país que utilizaban el personaje. Antolín es una gente que tú lo puedes, él dice que es gerente, él dice que es cantante, porque el personaje me da la cobertura esa para poder meterme en ese mundo. En serio, nunca lo haría. Y sin embargo, he tenido buenas propuestas y mira, hace como 8 o 9 años, Chucho Valdés una vez se me acercó y me dijo que él quería hacer un disco conmigo. Pensé que era Onche de Chucho Valdés. Maestro, yo no canto, yo no me decía, voy a buscar uno que cante. Busco a Plácido Domingo, yo quiero explotar a Antolín. Y entonces me hablaba de Leopoldo Fernández, que hacían cosas con Aragón, claro, etcétera, claro, etcétera. Y yo vi a todas las disqueras aquí, a todas las disqueras de un disco mío. Mira, pues, esta es una idea de Chucho. Inclusive una vez estuve en Legreña, ahí no me creían que Chucho quería grabar un disco conmigo. Y llamaron a Chucho y Chucho, sí, yo estoy dispuesto a hacerlo, pero... Entonces ha quedado así, es una cosa que la tengo, ojalá un día lo pueda hacer. Bueno, pero de la mano de Chucho canta hasta sí, los que no cantan. Sí, pero era Chucho, me dijo, voy a poner en función de Antolín, con Pancho Man, el 3, Luberto iba a escribir el guión, una cosa que me parece que iba a funcionar, porque el hecho ese nada más de Chucho, Antolín, la gente, ¿y esto qué cosa? ¿Y por qué la pía se te ha quedado un poquito...? Porque llevo ya casi 5 años en Pan Más y Caña, y la pía no es para Pan Más y Caña. Ahora en el verano el programa este que... ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Una guajira, la pía puede ser una guajira también. Sí, yo tengo un personaje de guajira que se llama Lela. Ah, esa yo no la conozco. Pero esa no la... No, en teatro sí, es un palo. Oh, está dura, sí. Y, pero no me he puesto para eso. Pudiera funcionar la pía en Palmas de Caña o la guajira en Palmas de Caña. Pero como que está en poco tiempo y la gente es fan a Antolín, dejo la pía para otros espacios, para teatro. Si algún día hago otra cosa en televisión, así que se preste la onda, porque la pía es muy salsosa, es muy... Es preocupante la pía muchas veces. Por lo menos cuando la pía se ha metido conmigo. La que cree que es fina con la brutalidad de Antolín. Porque lo mismo, la brutalidad de toda esa gente, soy yo mismo. Yo exploto eso en la escena. Pero tú no eres bruto. No, yo no, yo, pero los personajes tú eres, sí. Tú eres bien listo, bien, y, ¿no? Y Antolín también. Es bueno que tú digas. Muy, muy listo, peligrosamente listo. Sí. A ti hay que cogerte miedo. Oye, tú eres muy popular. O sea, sí. Tú eres muy, muy popular, muy... Y no solo popular, porque mi mamá, por ejemplo, decía, mi madre, Consuelito, decía que cualquiera puede llegar a la popularidad, pero no cualquiera puede llegar a ser querido. Ajá. Tú eres una persona que eres muy popular y muy querido. Sí, a mí me quiere mucho. ¿Cómo tú manejas esa popularidad? ¿Cómo la puedes manejar a la hora de hacer un trámite burocrático, cuando estás en una cola que tienes que hacer? ¿Cómo se maneja? Es difícil, y soy la persona más tímida que hay. Lo que me han visto a mí en la cola, en las cadenas, en las colas, en cualquier lugar, yo soy incapaz de entrar así, pues no puedo. Me muero, yo me muero, soy la persona más penosa que hay de la gente, muchachos, de todo el Antolín. No, mira, se mira más, yo me desmayo. Es muy difícil. Pero tu mundo se mete contigo y tu mundo está esperando siempre una respuesta ingeniosa. Sí, pero yo no soy de estar en la calle, no me nace eso. Eso es para el escenario. A veces meto 3 o 4 chistes de carretilla, ¿no? Pero no me nace eso. Cuando voy a resolver este tipo de cosas, pido permiso, te cree que me pueda atender. A veces te molesta con los mediocres, con los Mickey, ¿no? Sí. Porque estamos llenos de Mickey. Y que tú vas a veces, y un ministro te atiende con tremendo cariño, con tremenda, no sé, porque te atiende. Y vas a ver a, no sé, a cualquier... Sí, y parece que vas a ver a un presidente. Entonces ahí sí ya cogen monte. Ahí sí me acuerdo que soy Antolín y que no sé qué, y no sin decirle nada, pero te pone mal, son cosas que te... Pero, por ejemplo, cuando tú te sientes mal, me imagino que algún día te sientes mal, vas a un hospital, sí. O vas a un hospital con alguno de tus hijos, por cierto, ¿cuántos hijos tienes? Tengo tres. Sí, y tres... uno grandón que ya tiene 26, uno tiene 24, que es el que le gusta la música. Sí. Que tenía lío con mi familia, porque él le gusta cantar, él le gusta... Yo vuelvo al tema que estaba de las colas, eso, no se pensé que soy tan brutico. No, oye, no, chico, yo no pienso que tú eres bruto. Y en medio del programa digo que gracias por invitarme a este espacio tuyo. Y el chamo mío, el segundo, le gusta mucho la música, le gusta hacer reggaetón. Y yo le dije un día, mira, el reggaetón cualquiera lo hace, no cualquiera lo hace bien. Claro. Deja aclarar. Eso que tú estás haciendo lo puede hacer cualquiera. Porque mi familia, que tu hijo, porque el hijo fulano es cantante y no canta nada y está ahí, pero no, yo no soy así. Si tú tienes calidad, cuando tú tengas que tú creas que ya tú estás preparado, yo te voy a conseguir quien te haga una audición. Pero porque tú seas Alejandro Antolín, yo no te voy a invitar a un programa, porque prepárate, lucha, porque eso viene solo, tú eres jovencito, las cosas buenas vienen solo, no porque yo te diga un programa, va y lo acabo de desgraciarte. Y San Antolín no en sacuarte. Es mejor que esté bien preparado y que luche y que... Digo, me parece a mí que... Tú eres entonces un padre muy riguroso. Sí. No eres complaciente. No, yo no soy muy... Yo soy muy bueno con los hijos míos, parece que es bueno. Pero no soy tan... ¿Y eres cariñoso? Soy normal. Hola. Pero le doy mis besos. Pero y lo que me llaman, lo que sea, pero no puedo decir ahora aquí que soy un tipo cariñoso, que hago un poema, que regalo una flor. No soy así. No. Yo estaba siendo específico con los muchachos. No, yo soy estelar con ellos. Lo que no soy es ese hombre cariñoso que quizás ese padre que todos los días llama, papito, un besito, mi. No soy así. Yo soy machista, yo no puedo decirlo ahora aquí porque tengo un programa de que yo soy machista. Yo si me divorcié contigo, me divorcié contigo. Ah, los míos son los muchachos. Sí, No eres. Como aquel amigo. Eso de salir a comer los cuatro juntos, eso, no, yo conmigo no voy a hacer. De que mira la esposa que te invite el marido de la madre, no, yo no estoy preparado para eso. Ahora, yo te decía, me hago el enfermo, no, yo lo voy, no puedo. De todas maneras, volviendo ahí a mi viene pregunta, la tocadera de zapato por abajo. No. Volviendo a mi pregunta que estaba por ahí abajo, cuando tú te sientes mal, por ejemplo, vas a un hospital, me duele aquí o me duele allá, y la enfermera o el doctor que está de guardia, ¿sí? Lo que quiere es atender a Antolín. Sí, es muy difícil. No sé pasar esa frontera de me siento mal, porque soy yo, no puedo ser de otra forma. Y así me aceptaba, soy natural así, no. No, pero fíjate, yo te decía, porque pues yo... Es muy difícil, la gente no sabe nada y esperan de ti. No, llegaste enfermo y no tienes ganas de hacer un chiste, claro, y la gente esperando difícil, que tú, enfermo incluso, sintiéndote mal, hagas un chiste. Bueno, hablemos de los libretos, libretos. Hay una persona que es muy importante en tu vida. Hablemos un poquito de Alberto Duerta. Bueno, Alberto Duerta, para Antolín es todo. Alberto Duerta fue el que bautizó a Antolín con Antolín. Eso hace muchos años en el portal de radio, por eso. Yo cuando aquello estaba pegado con la pía hasta el techo. Y yo le dije, Duerta, quiero ser un guajiro. Me dijo, no se puede parecer a Miravalle. Si se parece a Miravalle, no pierdes el tiempo. Ni me hagas los guajiros pinareños que hace todo el mundo. Eso que, oye, no me digas. Eso ya no... Eso es Miravalle. Y muchos guajiros se hacen aquí así. Y yo le dije, no, es así, es como... Y la hablé un pedacito. Me dijo, no, ven mañana a verme. Al otro día me tenía un monólogo con el nombre de Antolín el Pichón. ¿Y por qué se llamaba Antolín el Pichón? Y Luberta, yo siempre que tengo un chat... Bueno, yo hablo mucho de él y yo siempre que hablo... Hablar con Luberta 10 minutos es agarrar un background de horas de trabajo. Porque tú le dices esto, maestro, ¿qué usted cree esto? Ya tú llevas la idea y dices, esto debe ser así, debe ser... Es un clásico del humor de este vernáculo que hace uno. Una gente que yo le agradezco mucho. A él y a Chaflán. Chaflán es una gente que... Chaflán no se reía con nada. Cuando Chaflán me hizo la audición a mí, que yo terminé de trabajar, dije, no le gusta al hombre. Y le dije, maestro, ¿qué le pareció? Y dice, no, muy bien. Y dije, por usted, yo no vine aquí a reírme. Así, ta. Pero son los buenos. Pero ¿y alguien te evaluó? Aquella cosa que se usaba de evaluar. Sí, como que no. ¿Y quién era el jurado de ese? El primero mío fue Chaflán, que me recomendó Pedro Lao. Ah, mira. Sí, Pedro Lao me echó tierra a mí, no, a mí me hizo popo. Sí, yo me reí con él, pero después con el tiempo, sí, yo aquel día lo agarraba, lo pelaba, pero después con el tiempo... Pero tú eres buena gente. Sí, somos amigos, pero en aquel momento yo no entendía eso, imagínate, de un tractor, ya llegar a la banda, así, a una buena, una crítica dura, me metí una semana sin salir, y si yo lo agarraba, pero después tenía razón en todo lo que decía, porque no fue una crítica, para mí era evidente en ese momento, pero era verdad que yo estaba haciendo todo aquello mal, y ya lo bebé, mi amigo, pero me puse malo. Sí, yo pasé por todas esas evaluaciones, audiciones. Artículo 25, toda la onda esa que pasó todo el mundo. Oye, tú dices que te has divorciado cuántas veces, tres o cuatro. No, yo me he casado cuatro veces. ¿Estás casado cuatro? O sea, ¿te has divorciado tres o estás casado ahora mismo? No, ahora estoy casado, me va muy bien, estoy enamorado, yo sí me enamoro, ¡oh! Yo me pierdo. ¿Y cómo me da por hacer poema? Tengo que llevarte 10 o 12 para que hagan un numerito. Un disco, con 10 o 12 hago un disco. Oye, Angelito, ¿cómo fue lo de la anécdota del primer divorcio? Oh, fue dura. Pues imagínate que yo era tractorista en Manaca y ya tenía dos chamacos. En aquella época yo tenía que decir a mi papá, me voy a divorciar, ¿y por qué te vas a divorciar? Y cuando aquello estaba de moda, una canción de Rocío Jurado, aquella, se nos rompió el amor. De tanto usarlo. Eso, mira, muchacho. Y yo le digo, Dios mío, yo me preparé una semana para darle la noticia de por qué me... No, porque ya no me gusta, me enamoré, que esto, que lo otro, lo ve uno. Pero había que decírselo a Puro, que venía todos los días con la cantina de leche para los muchachos. Y él, bueno, mi mamá se fue para casa y mi hermano. Ay, yo me voy de aquí, con ataque. Con el campo es ataque y para piso. Eso no es... Eso es perreta y tiradera para arriba, cama. Oye, muchacho, yo le dije a mi papá, papi, tú no has oído la canción esa de Rocío Jurado, se nos rompió el amor. A mí me pasó eso, porque ya yo estoy, mira, muchacho, lo que me dijo ese guajiro, vaya para aquí. Se me rompió el amor. Se nos rompió el amor, lo que estaba de moda. Yo era loco con toda esa gente. Lupita Alessio, yo tenía todos los cassettes de Lupita Alessio. ¿Y tú vas para cariñoso contigo? Sí. Pero a la misma onda, yo soy cariñoso, lo que no soy es pegajoso, así. La gente le dice a la mujer, oye, qué pesado tu esposo. No es que yo soy así, no me nace ser otro. Pero un día tú me contaste que tu papá te daba unos cocotazos. Sí. No, muchacho. Cuando se ponía bravo. A la mano, pero, piérdete. Oye, tú sabes que hay una cantidad de clasificaciones. Tengo que tratar de concentrarme en esto. El humor verde, el humor negro, el humor blanco. Es decir, ¿tú compartes todo eso? Sí, están todos esos tipos de humor. El humor que hago yo creo que es el vernáculo, el transparente, el que trato de no meterme con nadie. Hay gente que utiliza en el público y les queda bien. A mí no me lo aceptan. A mí en Cuba no me aceptan que yo me meta con la gente. A mí en Cuba no me aceptan la mala palabra. A mí en Cuba no me aceptan muchas cosas por la imagen tan fuerte de Antonio. Aparte, a mí no me hace falta ir a ningún recurso eso para hacer. Yo lo hago reír con mi onda. ¿Qué diferencia hay cuando tú vas al interior a hacer humor, cuando lo haces en la capital y cuando lo haces en el extranjero? Yo hago el mismo. ¿Qué pasa? Que en el extranjero, quien va a ver a Antolín en el extranjero, lo mismo en Canadá, que en México, no sé, que España, son los cubanos que conocen a Antolín. Son los 300, 400 cubanos esos que están ahí que te van a ver. Ya cuando es música, cuando es otra banda, que es otro lenguaje, la gente, el sonido, la música, van otra gente. Pero a mí me van a ver los cubanos, es los mismos cubanos que están aquí. Y sí, te ven por nostalgia, porque quieren ver cosas de Cuba, ya uno ya lleva tiempo en esto. Yo hago lo mismo en el Heredia que en el teatro, que en la televisión. Como que es transparente y no lo puede ver cualquiera, no es ofensivo, no es nada. Quizás un poquito un cabaret, tú subas un poquito la parada, ¿no? Pero no me bloqueo. ¿Y la diferencia entre La Habana y el interior? No, para mí es la misma, es lo mismo. El habanero, ¿qué habanero no tiene un pariente del campo, como dice Alberto? Sí, claro. Es así. Y son épocas que la onda es la majata y las cosas que la vivieron todos los cubanos. Pero yo pensaba en la trascendencia de tu arte a nivel internacional, pensando en Cantinflas. Cantinflas sí. Es el prototipo del mexicano disparatero. Sí. No, pero cuando van a verme, un ejemplo, cuando los mexicanos disfrutan mi trabajo. Yo te digo, los que mayormente ahora, cuando hay un cubano que te recomienda, como casi siempre la promoción, cuando uno va, que uno es de pocos recursos, la promoción es por celulares, mensajitos y cosas esas. Y así, no, la promoción sí. Ah, en Venezuela hemos visto miles de venezolanos y le funciona. Que cuando más cubano soy, fíjate, cuando más cosas aquí, cuando más estoy en el surco, cuando más funciona. Entonces te lío guarache, entonces eso. Le uno, cambias algunos códigos, algunos. Lo combinas palabras. Cuando estás en los espectáculos por ahí, combinas las canciones. Sí, no. Yo me acuerdo un chiste. Yo recuerdo un chiste que tú hacías que vinculaba una canción mía con una de de Pablo. Con... Sí, eso era un poema que hacía La Pía, eso. Sí, de La Pía, era una cosa de rabo de nube, hacerte venir y. Como un rayo en mi interior, ¿no? Sí, pero ahí tengo ya mucha guaracha, si ya sé lo que funciona. Por ejemplo, la guaracha entre marido y mujer. Todo el mundo sabe, entre marido y mujer, nadie se debe meter, esas cosas funcionan en el por lo menos la lengua hispana funciona fácil. Ahora, alguien, ¿tú crees que las personas que te conozcan, tus amigos, te pueden tomar en serio? ¿O están esperándote? Sí, el que me conoce bien sabe que yo soy serio. El que no, mucha gente no, el que no me conoce bien dice, ah, esto es un banco, entonces el tipo va a ser un loco. Por la imagen que tengo, es una imagen muy fuerte de gracias a la vida, ¿no? Que tengo su imagen de que la gente me quiera, como tú dices, a mí me quiere. Y es muy difícil que me vean en una cosa seria. Si no me dicen, compadre, no coja lucha. Tú eres un tipo que hace reír de este país, tranquilízate, esto se resuelve. Tú, además, tú das una imagen de mucha fortaleza, de mucho rigor. ¿Qué pone triste a Ángel García? ¿Qué te hace llorar? Las acciones. Cuando tú quieres una gente, que tienes un amigo que tú lo quieres, a veces acciones de la misma familia, de un amigo que tú lo llevas de verdad. Y tú dices, ¿por qué este tipo me hizo esto a mí? ¿Por qué es tan Mickey? ¿Por qué me hace esto? Y no sé perdonar la yo no, yo quisiera tener la cultura esa, para si tú me haces un desaire por gusto, una mala acción, que a mí sí no se me olvida mañana. Porque no estoy preparado para que se me olvida. Yo nunca te iba a hacer eso a mí. Me lo hiciste a mí, ya. Y se acabó. Sí. Se acabó. ¿Tú no eres religioso? No. Creo un poquito en Dios, creo en Dios. A veces, ay Dios, ayúdame, pero no soy... Pero tú no eres de vaso de agua, ni de... No. De espiritismo. No, ni tampoco, de lo otro tampoco, de lo oriche eso. Ni le yo respeto eso. Sí, ni me dieron un fuetazo, un ojo, un despojo, que por poco lo pierdo y más nunca fui. Oye, ¿tú has pensado alguna vez en hacer un papel que haga llorar? Chico, yo creo que el primero que se va a reír soy yo. Yo no quisiera un día que me dieran chance en una cosa. A Rory Peña, que siempre está haciendo tras la huella, digo, no, chicos, oye, Rory, hay mucha chance, aunque sea un guajiro delincuente. Quisiera, pues, y le he dicho, mira, no es un problema económico, pruébame, si no funciona. Quisiera hacer una cosa que un día que me... Va y lo puedo hacer. Pero sí, como que nunca, no sé. Pero fíjate, no es en serio, sino esos personajes en las telenovelas que están diseñados para hacer llorar al televidente. Agáchate que viene la galleta. Yo no sé si... Va y lo puedo hacer, porque condiciones para eso tengo, pero va. El lío es que convenza. Va y lo hago y la gente lo crea. Yo ando grito y la gente riéndose en la casa. Yo con perreta y la gente mirar. Tú no sientes... A ver, ¿cuántos personajes tiene Angelito? Mira, muy tengo bien diseñado, que funcionan bien. La Pía, la Guajira y Antolín. Yo hago un gay que supuestamente es un hermano gemelo Antolín, pero me es muy difícil porque la Pía es muy fuerte y ya se me van por la cuerda de la... Quizás el día que haga ese personaje no debo ser la Pía o no debo ser la Guajira, porque no es la misma cuerda, pero están en la onda de lo femenino, esto, lo otro. ¿Y tienes pensado crear más personajes? O, yo no sé si eso... ¿O no sientes si te encasillas en esos personajes? No, no me voy a encasillar en nada, pero... mira, Benavé nunca se encasilló. Nunca en la vida. Ni Chaplin, ni Cantinflas, esas son palabritas modernas. Que si se encasilla. Igual que los actores que van a la novela, no me tiene encasillado, no la haga. Y sí, igual que a ti te diga, no me tiene encasillado en la trova, no la haga. Es verdad, claro. ¿No? Porque tú haces lo que tú entiendas que... Sí. A nadie encasilla a nadie. Yo a Antolín, porque Antolín funciona. Vaya un día, ojalá que donde por mí. A mí nunca me dirigió un director de... Yo quisiera que un espectáculo mío lo dirigiera un director de teatro. Un buen director que me diga, mira, esto está mal hecho, aquí está sobreactuado, está, sin perder la onda mía, como dice Ginori. Tú no puedes perder el surco, porque si te vas a los códigos del teatro, exacto, va y deja de ser Antolín, ¿no? Pero a mí los personajes, mira, Antolín es mi papá. Tú ves a mi papá aquí y es Antolín. Eso vino solo. La Guajira, Lela, esa que hago yo, que oye, que habla, es una hermana de mi mamá. ¿Cómo que habla? Así, con habla los guajiros en cambio. Oye, bello, belleza. Esa gente que habla así, que tienes el pelo bello. Que son las guajiras que hablan así. Y la Pía, sí, ya la Pía es la otra onda, que fue lo primero que hicieron. Vale, los personajes vienen solos. Pero tú has hecho... A mí me vienen solos. ¿Has hecho pequeños personajes en el cine? Sí, tan pequeños que ni se ven en los créditos. ¿Te gustaría hacer cine? Sí, yo sí, claro que sí. Yo no sé qué espera el ICAI para explotar esto. Porque... No es buena. Bueno, aquí están los productores del ICAI. Yo se lo dije al vicepresidente del ICAI, que me saludó. ¿Le dijiste? No me salude, ponme una cámara adelante. No, pero eso es así. Esas cosas vienen cuando tienen que llegar. Angelito, tuviste hace poco un programa de televisión muy, muy exitoso. ¿Cómo se llamaba? No Quiero Llanto. Funcionó. A la gente le gustó mucho. ¿Cuántos era muy sabroso. ¿Cuántos programas hicieron? Hicimos 9. 9 nada más. Y debemos hacer ahora para el verano, creo, la televisión tiene interés en hacer 10 o 12 más, por etapa. ¿Y por qué no dejarlo así para como un programa fijo durante año y medio, 2 años? No, porque me quemo. Ya la gente, si te agarra toda la semana, lo veo la semana que viene. No, que sufran para ver la figurín. Y ahí, mira, hace muchos años tú dijiste que a ti te gustaba estar en el pelotón, ¿no? Que te preguntaron si era si te preocupaba mucho la popularidad, etcétera, y tú dijiste, creo que era, y es bueno estar en el pelotón ahí, que la gente te siga, pero no, ya me conoce tu Cuba, no es para estar todos los días en la televisión con cosas así que me aporten, que tenga deseo hacer. Pero no quiere, hacer por hacer televisión. Pero quieres hacerlo así por temporada, como sí, Prison Big. ¿Se pronuncia así? Sí, bueno, más o menos. Así lo pronuncias tú. Yo tengo perreta con el labio. Yo. Oye, ese sombrero. No, ni me hables de eso. Ahí donde tú lo ves, me tuvo como 15 días con anemia al lado del restaurante. Gánzamelo ahí para no. Yo lo miraba y decía, mañana te agarro. Pero tiene algo así especial. No, esos sombreros son caros. Bueno, no se deforma por lo menos. No. Yo lo que es sombrero y bota. Yo tengo bota de todos los animales. Todo. Chipojo, curiele, lagartija. Yo en el cuarto a veces tengo que decir, ¡ah! Porque lo que sea en el closet. El otro día me iba a poner las de chipojo y fueron para el techo y hacían gri, gri, gri, gri. Hace un ratico me hiciste un pedacitico de la Guajira. De la Guajira. Lela. Extiéndelo. Lela es la hermana de mi mamá. Y yo, la onda que tengo con Lela, ahora Iván me está escribiendo un monólogo bueno para Lela y un horóscopo para la pía que va a ser un palo. O sea que a la gente le gusta mucho donde lo. Y Lela es la clásica Guajira que digo cómo habla una Guajira por teléfono. ¿Sabes que las mujeres en la ciudad se echan el pelo para atrás con swing? La Guajira sopla. Y es un ejemplo, una llamada por teléfono que ya que suena el celular, que no sé qué, y ella se pone más o menos. Oye, esperadora, llama a La Habana, La Habana. La Habana. 8:30, 20:14. Pues se lleva su hombre, claro. No así. Sí, lógicamente. Oye, ¿cómo anda? Todo lindo, hermano, un beso. Niño, you miss lady, bájate. Nada, Antolín, los niños tuyos jugando con los puercos arriba de la cama. Hablando de puerco, ¿cómo tú andas? Ahí vas a tener que venir a Manaca. Hay una puerca que parió un puerco que no tiene cuello, que todo el pueblo dice que es tuyo. Y por ahí para así, sí, porque los guajiros son locos a la onda de los animales. Sí. A criarlos y a amarlos. Sí. Y la pía. ¿Qué me está buscando la lengua a mí? Yo tuve una yegua que yo la sentaba en la peluquería, la más linda del municipio. Una vez Eduardo Antonio me regaló un par de pupilentes y se los puse. No puede ser, no puede ser. ¡Ay! Trágame tierra. Oye, no la pía, bueno, para que la gente vea que hay condiciones histrónicas, porque no, ahora voy a hacer la pía es más... Imagínese la pía rubia, no sé, así, María Antonieta, una onda así, sí. Más o menos darla. Bueno, mi amor, para mí es un placer estar acá en tu Proban. Y acabo de regresar de un festival muy importante, el Festival del Río. No de Río Janeiro, sino del Río Sagua, que es un festival que se hace para recuperar materia prima. Deja explicarte a Madrid, porque tú, bueno, yo sé que tú escuchas mis canciones para dormir. Ahora tengo una hora, el murciélago cucú, que es la última canción que acabo de hacer. Y este festival de materia prima consiste que llevan a dos cantantes famosas, a mí, con una amiga mía siempre, y nos llevan al río, y nos ponen del lado del río para recuperar materia prima. Y entonces los guajiros de la zona se sumergen y todo lo que encuentran te lo tiran. La mama que más leñazo aguante es la que gana el festival. Yo fui con una amiga mía cantante que salió muy mal porque le tiraron un guardafango de C-130 que por poco la matan. A mí me dieron con un motor de arranque de Yun, pero bueno. Y por ahí para allá, la pía es así, la pía es un vacilón. Y Antolín es la joya de la corona. Sí, Antolín es el tipo. A mí Ginori me dijo, cuando yo hacía la pía, la vi, cuando Ginori vio a Antolín, el Carlos Mann me dijo, a partir de ahora todo lo que tú hagas son comodines de Antolín. Yo utilizo la pía y a Lela con comodines Antolín. Antolín es el tipo que lleva el espectáculo y ella entra, salen, pero este es bonito. Haz un poquito de Antolín, pero con el pero con el cagua puesto. El cagüeta va. A ver dónde cae. Aquí hay un actor, tú estás grisado. Después de llama a Robert De Niro y dile que no venga. Brampita con perreta. Oye. Déjame decirte a Madrid que tú tienes delante de usted el talento interno bruto más importante de este país. Único caso en Cuba que en primaria conocí 6 ministros de educación. Yo estaba en sexto grado y el niño mío en preescolar. Aquí no me ven, yo pasado un trabajo duro. Yo tenía una colchoneta en La Habana que le chiflaba y me caía atrás. Sabía que había cambio de hospedaje. tenía 6 de hemoglobina, no hablaba de día para entrar de noche. Época dura que vivió el maestro. Y un desamparo textil que solo Dios lo sabe. Era cuando se cambiaba en Cuba oro por ropa. Te breve, 6 meses me pasé velando los dientes de mi abuelo. Yo miraba al viejo y decía, tú te vas, pero el rodamiento es mío. Yo y mi hermano nos dimos una mano de piñazo por un colmillo. Que esos 70 años todavía nos miramos helados. Y tú sabes que tú dabas oro por ropa. Y cuando aquellos me dieron un Franco Puji, que era los jeans aquellos que vendía. Y a la vieja mía le dieron un Toscani, que era el que tenía el Floripón. Un día se le cayó un pétalo y quería matar a la gente. Y aquellos jeans la gente le echaba vinagre con sal para que no perdiera el color. Yo tenía tanto vinagre con sal en mi cuerpo que tenía las partes adobadas. Yo estaba que veía un gato y me mandaba a correr. Y ya, por ahí para allá, por ahí para allá. Oye, yo quiero preguntarte por una cosa que es pesada de hablar, pero la rivalidad, cuando estás en un espectáculo con varios sí. humoristas, ¿hay rivalidad entre ustedes? Sí, hay rivalidad, pero a veces es una rivalidad sana porque nos damos chuchos, sino hay un dicho muy popular en los humoristas que creo que, no sé, hace muchos años aquí en La Habana, cuando un humorista no gustaba, la gente decía, llévatelo Virulo, llévatelo Virulo. Entonces cuando tú estás mal, porque el día que tú estás mal, cualquier Iván Camejo, Mar Franco, dos menos seis empiezan atrás, llévatelo Virulo. Yo no, hay una rivalidad, pero hay rivalidad como en todas las cosas, como el que quiere hacer el equipo Cuba, como que quiere estar en la pantalla, pero no, en el caso mío no, yo me alegro mucho que la gente vaya adelante. Pero no llegas a tener enemigos. No. O sea, cuando has hablado de decepciones con amigos y eso, no te estás refiriendo a tus compañeros de trabajo. No, hasta ahora no, hasta ahora no. ¿Quiénes son los humoristas cubanos que más tú admiras? Y ahí es complicado. De antes, de después, de antes, y de ahora. Esa es la parte más complicada. Bueno, mira, me gusta mucho Leopoldo Fernández. Mimi Cala era muy, muy, muy simpática, por lo que oído, no lo he visto, pero por lo que oído de la radio, inclusive en México se pasan todos sus programas todos los días, se pasan. Era muy simpática Mimi Cala. Y ya vamos para acá, sí, en televisión, Bernabé, un clásico del vernáculo en Cuba, después de esa gente, ¿no? Porque, sí, sí. Miravalle era un, yo creo que era el mejor actor como actor era de los grandes, Santi Esteban, Montezuma, ahí se me queda alguien de los clásicos. De los, de verdad. Bueno, ya ves, una vez te lo dije, y ya sí. Para acá... Los que tú más disfrutas, cuando tú estás en tu casa mirando la televisión. Mira, que yo como uno de los que más yo me río es con Gustavito. Yo soy fan, a mí las cosas de Gustavito me tiran para el piso. A mí no me importa si él no se ríe conmigo, yo sí lo disfruto. Amo, Gustavito es muy simpático. Hay muy buenos humoristas en Cuba. Yo una vez hice un equipo de pelota de humoristas, no caigo más en eso, y candela lo que me busqué. Doy a Dios, muy bueno. Hay otros que no son tan populares, pero son muy buenos, como Mar Franco. Mar Franco, buenísimo, buenísimo. Iván escribe muy bien y hace muy buena contrafigura, que no son gente que la gente lo tiene identificado como, y estoy hablando de mi gusto, no del gusto del televidente. No sé, Ulises le gusta mucho, Ulises también. Ricky Bill es muy simpático. No sé, el Habanero, Pantera, el Habanero ese chiquitico, ese es la candela. Un tipo muy, muy, muy simpático. Esto de los más jóvenes así, Silva, me parece que va muy bien. Y otros que se me pueden quedar, que me disculpe. Pero fíjate que me has dicho puro hombre, no hay mujeres humoristas. La que queda así, que es dura, esta mujer de, ¿cómo se llama? La esposa de Mario Limonta. Aurora Más Nuevo. Sí. Pero ¿por qué tú crees que... Más ninguna me gusta. ¿Por qué tú crees que hay tan pocas humoristas mujeres? Yo no sé. Porque antes las había, o sea, digo, cuando de era que niño me gusta, había... Sí, ella me gusta. Esta chiquita está empezando a colarse, la que estaba en Jura Decir la Verdad. Sí, sí. Bueno, y la Mora. Y algunas que pretenden hacer cosas serias y uno termina riéndose por lo mal que lo hacen. ¿Esa no te llama la atención? Aquí hay para personajes de novela que cambian en las novelas los vestuarios porque es lo mismo. Muchacho. ¿Cuánto tú piensas, Angelito, cuánto tú piensas que pierde el humorista que emigra, que se va a vivir fuera de Cuba, sí, por no, las razones todo, que sea? Por lo menos, voy a hablar de mí, lo pierde todo, porque ¿de qué vas a hacer? Pon que Antolín se vaya de Cuba, Antolín, lo que sea, ¿qué voy a hacer yo? Yo sé que yo caigo en Miami hablando en plata y voy a ganar dinero, y me han ofrecido dinero, yo sé que voy a ganar dinero, voy a ganar dinero un mes, dos meses, tres meses, quizás un año, pero voy a dejar de ser yo, Antolín es de Cuba, Antolín es... Lo mismo Ángel Cantolín, yo cuando tú emigras pierdes tus raíces, pierdes todo, que no quieras. Por lo menos lo que hago yo, yo digo, a la pregunta que tú me haces, Antolín es muy cubano, y si tú sacas a Antolín de la caña, del surco, la yegua, del caballo, lo mata. Y no Antolín, yo mismo, yo no pudiera vivir en otro país. No, yo no puedo con eso. Yo creo que el fuerte mío es esta. Eso me lo decía una vez a mí Formel hablando conmigo. Oye, compadre, mira que a ti la gente te quiere. Y es porque es un personaje muy cubano. Es de aquí, Antolín es un pedazo de este país. Yo lo veo así. A mí me da risa cuando me dice, oye, ¿por qué tú no te vas para aquí? Este está loco. A mí me da risa. Y a mí me han tirado a llevarme. Y yo sé. No me he puesto blandito, pero... No, es Honchi. Yo siempre me llevo prensa cubana para no perderme. Yo... Me vienen para arriba y agarro la prensa. Entonces, como resumiendo todo esto. Pero no me han ido así con agresividad, me han dicho, mira, no, es que no funciona. Ahora, que a mí me dicen, mira, Antolín, tienes un contrato, vas a ir a España 20 días, 30 días, y vas a grabar un. Vas a llevar esto que tú haces aquí a España, porque hay interés, a España, cualquier país del mundo, ¿no? Yo lo haría con tremendo cariño, porque es lo que voy a llevar, lo que hago aquí allí, pero tienes que virar aquí a alimentarte. Quizás tú, si estuvieras en otro país, tú no pudieras hacer las canciones que tú haces. Es posible, claro. Es seguro, además. Y Formel no pudiera hacer lo que hace, ni Adalberto, porque pierden su cubanía. Me parece a mí, vaya, estoy equivocado, pero no. Bueno, yo creo que no estás equivocado. De todas maneras, quisiera resumirlo. Ya que estás hablando de cubanía y estás hablando de perderle el pulso a la cubanía y estás hablando de los humoristas que emigran, ¿qué es para ti? Vaya, alguno le va bien. No, le puede ir bien económicamente, seguramente. Exacto, eso es un asunto totalmente divorciado del talento. Es decir, ahora, resumiendo esta entrevista que te agradezco, porque yo creo que los televidentes, igual que yo, queríamos conocer a Ángel, claro. ya que conocemos a Antolín y conocemos a La Pía. Resumiendo, ¿qué es para ti ser cubano? ¿Qué significa y qué significa Cuba para ti? Bah, para mí, yo sí soy orgulloso de ser cubano, de ser guajiro, de ser de haber nacido en este país. Yo a este país le estoy agradecido a mi país, ¿no? Es que y a mí Cuba no me puede faltar, no es muela de. A mí Cuba sí no me puede faltar ni. Vaya, es que no tengo ni respuesta para una pregunta tan fuerte. Yo no soy Cuba, pero yo soy parte de Cuba. No sé si. Bueno, yo creo que tú sí eres Cuba y que todos nosotros somos Cuba. Muchas gracias. No, gracias. Te quiero mucho y felicidades. Ya. Juntos de la misma celda o del mismo andén.